En ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, Vasile Orleanu, presidente del Consejo Supremo del Neo Partido Socialista de Rumanía, insertó el día 4 en su página web de Internet un artículo en elogio al presidente coreano, quien acumuló indelebles hazañas ante la causa revolucionaria del Juche y la obra por la independencia del mundo.